Bueno, tío, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? Hombre, hombre, Cristian, ¿qué pasa? Tú por aquí. Sí. ¿A qué debemos este honor? Yo qué sé, he llegado tarde, ya me lo has dicho cuatro No es veces. novedad, no es novedad tampoco, ¿eh? Empezamos Te más quiero tarde que decir. nunca. O sea, bueno, Y yo he tenido un percance. ¿has tenido un percance? Sí, tronco. Cuéntame. Pues me he olvidado las llaves. Y me he dado cuenta cuando he llegado a la puerta. Porque las que las llaves, ¿qué pasa con las llaves? Pues O que sea, la llueve. llave es necesaria, siempre es necesaria. ¿Cómo es posible? No se nos olvidan los zapatos, ¿no? No. Tú no sales de casa y, hostia, llegas ahí al metro, coño, no llevo los zapatos puestos. Bueno, esto ¿No? no tiene nada de Quiero ritmo. Que decir. esta semana deja de fumar y que empezamos el Estás programa. inaguantable, Cristian, estás inaguantable. Por no poder ni querer tragar, por ser nosotras que no soy yo, por ser honesto con la obviedad. Esta gentuza me llama Beto por resistirme a olvidar, porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a cien, cuidado, si no me dejan ni hablar. Bienvenidos en Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Bueno, bienvenidos en Franca Decadencia, programa especial, programa número 100, ¿no? Eso se merece un aplauso. Bienvenidos en Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era, edición número 100. He pegado un golpe a la mesa sin darme cuenta por la emoción. Uno de cada dos sábados a las 12 de la mañana, hoy a las 12 y media porque hemos llegado todos tarde y mal. Se emite en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Podéis encontrarnos en agorasolradio.org, en Facebook y en iVoox. Emitimos también en Radio Almaina, en el 88.5 FM de Granada, y también en iPop FM de Lleida cada jueves a las 22 horas, y en Radio Trama de Sabadell los jueves a las 18 horas, y por último en Radio La Granja de Zaragoza los martes a las 13 horas. Y con eso ya estamos todos. Espérate, espérate, que en Radio Topo de Zaragoza no nos remitan, que lo estamos gestionando también, ¿eh? Te quiero decir, o sea, que esto, o sea, cuidado, en un momento dado llegamos a todo lo que viene siendo el Ebro. Nos están... Eso van a correr, la sonda, ya nadie va a tener miedo del Cierzo, porque ya va a dar más miedo las ondas. Todo el valle decadencianas, todo el valle del Ebro, decadencias, desde su inicio en La Coruña hasta su delta en Sabadell, en la abadía de Monasterio, efectivamente. Bueno, programa número 100. Sí, Cristian, ¿y qué tenemos preparado súper especial para hoy? Nada. Bien, así me gusta a mí, porque nosotros vamos a menos, que es nuestro objetivo. Y si no es nuestro objetivo, es nuestro destino, de alguna manera. A nada, a nada. Y fíjate que teníamos ideas, pero como siempre sí, se quedan nada. Sí, tenemos muchas ideas, sí, pero una cosa es tener ideas y otra... ¿Cómo dice el refrán? Una cosa es tener ideas y la otra la mierda al puerto o algo así, ¿no? ¿Cómo era? La otra es no tenerlas. Pues eso es, efectivamente. Bueno, como siempre, a los micrófonos y a las preguntas y a los guiones y a montarlo todo, a mandar y a llamar todo lo que cosas viene siendo malas, trabajar. Tenemos Paulo, al señor Paulo Decadente, tenemos claro al señor sí. Alberto Decadente. Bienvenido, que ha venido Alberto. Hoy. ¿Qué tal? No sé, la verdad es que creo que sigo dormido. Ah, bueno, bien. En mi defensa diré que... Eso es muy dormir es importante, Alberto. En tu caso más. Sí, porque además encima creo que es la vigilia a ti te sienta muy mal. El sueño, en cambio, es que, como dice aquello, estás tan guapo cuando estás callado, ¿no? Si tú lo dices. O como era, así como ausente, ¿cómo es? Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Me gusta cuando duermes porque estás como calladito. Cristian, cuéntame el micro ya, tío. Voy. Y bueno, y tenemos como siempre a nuestra colaboradora más especial, que tiene cortinilla cuando los demás no. Milagros. Milagros in the house. Esto... Milagros in the house. Hola, Milagros. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú qué tal? Pues yo fenomenal. Tú también. Cada día estoy mejor. Has llegado justita bueno, de hora, ¿verdad? Sí, justa de hora. Es que yo casi siempre soy la última. Lo que quiere decir que seré la primera en el reino de los cielos cuando me muera. Casi me muero ahora, pero me han dado otra oportunidad. Así. ¿Estás haciendo unos bises ahora o qué? Sí, sí. Estoy ahora cada día mirándome mejor. Guiñando el ojo al futuro. Muy bien, di que sí, Milagros. Esa es la actitud. Eso es lo que nos gusta. Otra juventud. De ti. Cuando la tenía. Espera que no sea tan bárbara. Bueno, y mientras rezamos para que la segunda juventud de Milagros no sea tan bárbara como la primera y no tengamos que salir de aquí esposados y a comisaría directamente. ¿A quién tenemos hoy? Vamos a empezar con la entrevista, porque hoy tenemos un invitado muy especial como persona humana, que es Lorenzo Montatore. Bienvenido, Lorenzo. Hola, muchas gracias. Que no ha venido solo, además, ha venido acompañado. Sí, he venido acompañado de mi amiga Marta. Bienvenida, Marta. Hola, gracias. Gracias por haberte dejado embaucar a esta insensatez de sábado por la mañana. Así es, me ha tocado madrugar, me he dejado liar, no hay ningún inconveniente. Y encima te ha tocado madrugar para que te dejen 20 minutos esperando porque alguien, no miro a nadie, se olvidó las llaves. ¿Cómo podría hacer yo para mirarme a mí mismo? ¿Ponerme bizco? ¿Mirarme así la nariz? No miro a nadie y bizquear así. Es que no me sale bien. Usa la cámara del móvil. Bien, pero es que sí, también. Claro, tú es que manejas la tecnología, Cristian. Mira, como eres millennial, antes de empezar el programa estabas fascinado con el tema del Excel. En plan, ¡guau, el Excel! ¡Qué movida, joder! Pero en la semana pasada estabas ahí, ¡guau, las máquinas de escribir Olivetti! ¡Qué movida, joder! Es que le das al botón y hace ¡cling! ¿No es impresionante? No es impresionante, ya vosotros, no es impresionante. Ya estáis, habéis perdido la ilusión por la vida. Y lo que me extraña es que no hayas venido en una de esas bicicletas que tenían una rueda muy grande y otra muy pequeñita. Está en el taller. Viejo de mierda. Bueno, cállate, cretino. Bueno, vamos a ver. Venga, pues Lorenzo. Lorenzo es un... ¿cómo te definiríamos? ¿Autor de tebeos, dibujante de cómics, artista integral? Pues autor de tebeos me gusta como ¿sí? suena. Sí. Bien, pues autor de tebeos muy interesantes. ¿Cómo, por ejemplo, presenta tú alguna de tus... grandes como por creaciones? Ejemplo, el último, La mentira por delante. Ajá. Cuidado que te asesinas, queridos Cuidado difuntos. Que te asesinas es te asesinas. Un título que, hay que decirlo, es muy buen título. O sea, cuidado que te asesinas. Sí, cuidado que te asesinas. Y además tiene mucho sentido. Sí. O sea, si leéis el cómic, tiene mucho sentido. Bien, ya hemos dejado claro que no nos lo hemos leído porque he preguntado, ah sí, tiene mucho sentido. Bien, pues no me lo he leído, yo aquí, delante de España entera, lo reconozco. Bueno, hombre, es normal, es que tengo muchos cómics. Entonces... Uh-huh. Delante de toda la cuenca del Ebro que nos escucha. La cuenca minera del Ebro conocida, sí. Allende los mares. En su paso por Murcia. Bien, vamos a empezar como siempre, ¿no, Cristian? Si te parece bien. Ah, sí, claro, por supuesto. Porque es que a lo mejor se te olvida, ¿eh? Sí, se hombre, te olvidan las cosas. Hoy se me olvida todo. Ya, hoy ya, se me olvida ya, todo. Vaya. Pero vaya. Sí, vamos a mí empezar. Me fascina el Excel, pero a otros se le olvidan las cosas. Bueno... No decíamos el programa pasado que había que elegir entre memoria y pelazo. Venga, tira, pelazo. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o... Bueno, ya está bien de los pecos, que estamos siempre con lo mismo. Háblanos de ti, dinos un poco de dónde sales, de dónde vienes, cuál es tu trayectoria, cómo empezaste. Haz una breve introducción de tu... Son muchas cosas. A ver. No me ya imaginamos, claro, sí, supongo que no será. No, pues me levanté ayer, hice así, pling, y tengo 8 TVs publicados, he hecho 17 giras y aquí estoy, que me hacen entrevistas en programas infames. Ya sabemos que esto vendrá un poquito de más atrás. Pues nada, yo nací aquí en Madrid. Y viví toda mi infancia y adolescencia y juventud en Leganés, en un barrio de Leganés que se llama La Fortuna. Ajá. Y nada, y desde muy chiquitín pues dibujaba, y siempre estaba dibujando. Porque tú eres del 80, si no me equivoco, ¿no? 83. 83, vale. Y 83. Yo soy el millennial, me cago en la leche puta. Tú te callas, Cristian. ¿Eh? Y deja al invitado, ¿no ves que está el invitado hablando? Ya, pero es de Leganés, ya me está tocando los huevos. Lo primero... Una mierda Leganés. Cuando habla el invitado, uno se calla. Una mierda Leganés. Donde esté Getafe, que se quite Leganés. Madre mía. Pero, ¿qué dices, hombre? Getafe es una aldea. Pero o sea, Getafe, ¿qué tiene? Rotondas. Además de rotondas, hay cosas en Getafe, o sea... Es la ciudad de la aviación. Claro, sí, rotondas y avioncitos. Wow. Sí, luego sí. A mí me fascina el Excel. Sí. Dale, tira. Cuéntanos. Pues nada, pues eso, siempre estaba dibujando, siempre estaba queriendo inventar historias y demás. Fui muy mal alumno. ¿Fuiste mal estudiante en el bachillerato? Fui un mal estudiante. ¿Mal estudiante en qué sentido? ¿Malas notas o mala actitud? No, pues todo. O sea, no iba a clase nunca y era un desastre. ¿Tú estabas golfeando? Siempre estaba golfeando. Sí, sí, sí. Siempre estaba por ahí. Pero luego los profesores me tenían mucho cariño. O sea, que no eras un bandarra, digamos, no eras un tipo conflictivo. Bueno, era tenía una actitud bastante punk, uh-huh. Pero como muy majete. O sea, vale. Sí. Era rollo Toy Dolls, no era rollo ahí Discharge, ¿no? Era sí. Ahí, vale, podemos decirlo así. Y nada, y empecé. Mira, precisamente antes lo hablábamos. Una de las cosas que empecé a hacer así. De manera, o sea, digamos, en movimiento cultural, fue radio. Uh-huh. Me habías contado que era en Radio Fortuna. Radio Fortuna, uh-huh. Sí, una radio libre que había en mi barrio. Y a partir de ahí, pues se abrió un mundo de música, de conciertos, de programar cosas. Tal, estuve muchos años dedicándome a eso y menos a dibujar. Uh-huh. Aunque bueno, yo hacía carteles para conciertos. Porque tú descubriste que hacer cosas de conciertos molaba mucho más que dibujar, porque se conocía gente y a lo mejor hasta uno ligaba. Haciendo dibujitos en casa, eso, lo que es sí. La seducción se viene dando sí, poco. Sí, sí, sí. Yo llegó a una edad que dije, uff, esto de estar en casa todo el día metido dibujando, como que no, ¿sabes? Y entonces ahí empezó un periplo de muchos años en el mundo de la noche. Ajá. Marta, una cosa queremos que tú nos confirmes o nos denieves. ¿Eso que está diciendo es verdad? O sea, es cierto, doy fe. ¿Caía bien? O sea, no era, no, no eso es que él creía que caía bien y en cambio todo el instituto decía, ¿dónde va el gilipollas este? No, la verdad es que siempre ha sido un tipo muy majo, muy, muy buena gente y la verdad es que es adorable. ¿Se le tenía aprecio en el Instituto sí. De la Fortuna? A ver, yo le conozco del pueblo, que es el lugar que teníamos de vacaciones. De ahí ¿qué pueblo conocemos. Es? Es un pueblo de Badajoz, muy pequeñito, que se llama Higuera de Llerena. Entonces, ajá. De ahí nos conocemos desde hace mucho. Encima Badajoz, en Extremadura, no podía ser de Cáceres. No, no, es de Badajoz, es Higuera de Llerena y es además un pueblo minúsculo. O sea, lo más bonito que tiene el pueblo yo creo que somos nosotros, ¿no, Javi? Sí. Tú y yo somos de los... Bueno, lo más bonito del pueblo es mi madre. O sea, bueno, es verdad, es Reyes, sin duda. Y bueno, y mi madre también. Y tu madre también. Hombre, las madres en general, sí, sí. Claro. Y la verdad es que sí, es... Y bueno, pues como estaba comentando ahora, Javi tuvo también su época... Ha dicho Javi, ¿eh? Ha dicho Javi dos veces ya. Sí. No vamos a desvelar el porqué. No. Que el público siga creyendo en la magia. Es verdad. Y tuvo esa parte también musical. ¿Podemos desvelarlo? Que tuviste un grupo musical. Ajá, a ver, ¿un grupo? ¿Qué grupo tuvo? Dilo, tuve por un favor. Grupo de música. Di el nombre. Que se llamaba Speaking English o Muere. Sí, era un dúo. ¿Te podemos llamar Master of Naming ya? Sí, Speaking English o Muere. Sí, éramos un dúo de ¿cómo decirlo? O sea, ¿tarados? De tarados. Una mezcla entre, o sea, letras punk, rap, chungo. Era como... O sea, nuestra primera inspiración fue el primer asalto de Death Con 2. De Death Con 2, buenísimo. Buenísimo, sí. O sea, este rollo de usar samples muy uh-huh. mal y cantar encima descaradamente. O sea, llevábamos... Nuestros instrumentos eran un radiocassette. Uh-huh. Llevábamos una cinta ahí con las bases grabadas, le dábamos uh-huh. al play y cantábamos encima. O sea, que vosotros os adelantasteis a los Sleaford Mods en 30 años y nos comisteis un colín, ¿o qué? Sí, efectivamente. Porque además teníamos bastante menos que decir que los Sleaford Mods. Por ser de Badajoz. Pues si hubierais sido Sleaford, a lo mejor la cosa cambiaba. Pues pero de Llerena, de la... ¿Cómo era? Higuera de Llerena. Los Sleaford Mods de la Fortuna éramos Epic en inglés o muere, claro. Sí. O sea, fuimos unos adelantados a muchas cosas. Pero siempre nos querían pegar en todos los conciertos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, porque bueno, nosotros, o sea, nuestro show, digamos que era un poco provocativo. Ajá. O sea, pues no sé, a lo mejor echábamos ambientador a la gente. Uh-huh. Mientras sea ambientador y no mierda. Les tirábamos cosas y llevábamos... ¡Mierda! Había muchos... Por eso les echábamos ambientador. Sí, en fin, era... insultábamos al público... Las canciones también tenían un contenido bastante ofensivo. O sea, yo tengo una duda, sí, porque no lo has aclarado. Estamos hablando demasiado de espíritu. Bueno, no, antes de ser precursores del subnopop o sí, el género que se pueda, pero sí, tiene pinta molona y podemos seguir hablando de eso. Sí. Cuando has dicho que luego te metiste en el mundo de la noche, ¿te refieres a que trabajabas en bares o que te convertiste en Batman? Cristian, no, has hecho un chiste ahora. Guapo, ¿eh? ¿Cómo se nota? Hoy es el número 100, es el primer chiste guapo que hace. Sí, en 6 años. No, que trabajaba. Voy a tope. Enseguida me saco la chorra y te abofeteo con ella en la cara. Anda. Perdón. Gente, no. Trabajaba en bares. Yo lo de impartir justicia nunca se me ha dado bien. Joder, hay muchísimos dibujantes que han trabajado en bares. Aparte que yo, por mi físico, la malla o la licra no me sienta bien. Bueno, pero estamos en una nueva época en la que hay trajes de Batman para todas las tallas. Que no me favorece. Nada. Que si no te hubieras dedicado a ser una especie de justiciero nocturno. Sí. Pues sí, ¿por qué no? Sí. Ya, es que un Batman así en plan, digamos, de mayor volumen, que no sea en plan cachas, sino gordo, un cuerpo sí, no gordo. Cristian, iba a decir un cuerpo no normativo. Le has llamado gordo, o sea, esto yo no sé. No. Un cuerpo no normativo para tú sí Batman. Que eres no normativo. Al final lo que parece, o sea, incluso con la capa, acaba pareciendo un tuno. Claro. Venga, ningún tuno para el siglo XXI. Continúa con tu banda. Entonces, ¿tenías una banda, os querían pegar y te dedicaste a los dibujitos porque ahí no te pegaba nadie o qué? En los dibujitos me pegaban menos, sí. Bueno, ya llegó un momento que tenía que hacer algo con mi vida. Después de pasar de curros chungos a curros chungos y hacer muchas Definamos cosas. Definamos curro chungo. Pues desde Rey Mago en un centro comercial, en Navidad. Oye, pues ser rey y mago tampoco, ¿no? O sea, sí, bueno. Era un día solo, sí, al año. No, bueno, era todo el mes de diciembre, ¿eh? O sea, era toda la campaña de Navidad. Ahí sin días libres, lo que quiere decir que muchas veces pues llegaba sin dormir a... por lo que sea porque había, sí, una temporada por Lost, me estaban echando Lost o algo en la claro, tele, claro, y tenía que verlo. Yo qué sé, es que trabajo de todo, o sea, descargando lavadoras, de teleoperador, o sea, en fin, pues todos los curros que salían y que me duraban más bien poco porque siempre me cansaba de hacer, o sea, porque te tirabas tú. Sí. O sea, ¿Y te pirabas, pero sabías que podías volver a conseguir otro curro más o menos? Sí. Era como, mira, yo esto ya me he cansado. De esto no duraba en los sitios yo. No duraba en los sitios, no. Claro, ¿eso de qué año estamos hablando más o menos? Eso estamos hablando de 2006, 2007 y tal. Estaba pensando en eso, porque yo también llegué a Madrid un poco sobre esa época. Sí. Y era fácil dejar un curro. Yo dejé curros de, sí, camarero por irme de vacaciones a mi casa de Navidad. En plan, esta gente no me deja irme de vacaciones, pues dejo el curro, porque luego vuelvo y sé que encuentro. Luego tardé un poquito más de lo que esperaba, pero es verdad que en la época de la prosperidad económica, sí, los, sí, trabajos, sí, de mierda, sí, eran abundaban, fáciles de encontrar. Abundaban. Pero sin, sí, dejar de ser jamás trabajos de mierda. Sí, pero, sí, la mierda abundaba. Eso es lo más a lo que hemos llegado como la cuarta economía de Europa. Qué maravilla. Sí, es verdad, ¿eh? Sí. Y desde totalmente ahí para abajo. Y de ahí. Esa es. Totalmente. Esa es la gloriosa historia de esta democracia totalmente, que nos hemos dado. Totalmente. Sí, yo ya te digo, o sea, era bastante consciente de que aquellos trabajos no. O sea, los cogía porque me hacían falta, pero ya sabiendo que me iba a cansar. Pues tenías ese vicio de pobre de pagar el alquiler y todas estas, claro, cosas, ¿no? Esas cosas. Sí, ¿qué sí, vicio, sí, tenéis, de verdad? Qué cosas, ya ves tú. Bueno. Y nada, y bueno, tuve un primer curro de ilustrador haciendo... Porque te formaste, perdona que te haya interrumpido, ¿te formaste en alguna escuela de arte? No, estuve... O sea, yo hice bachillerato artístico, pero como ya he dicho, era muy mal alumno. Y lo ni siquiera de lo terminé, refilón, digamos. Sí, bueno. Así, lo sobrevolaste. Digamos que estaba en los alrededores. Eso es. Tú circundaste el bachillerato circundé artístico. Circundé el bachillerato artístico, sí, digamos que sí. Era como que estudiaba el bachillerato artístico. Y luego hice un curso en la escuela SDIP y... Ajá. ¿Y qué tal? Pues igual, no lo terminé. Ajá. O sea, era mi especialidad, empezar cosas y no acabarlas. Sí, no sé, no me gustaba lo que en aquel momento me estaban enseñando y no lo terminé. Entonces, de repente tengo un primer trabajo de ilustrador, y que fue muy gracioso porque lo conseguí por echarle morro. O sea, era básicamente era para hacer contenidos para teléfonos móviles, era cuando empezaban los móviles a tener pantalla color. Sí, cuando el Club Z y estas cosas, ¿no? Descárgate esta imagen por 0,90, no sé qué y tal. Y entonces, básicamente, mi curro consistía en hacer caricaturas. Entonces, yo presenté un portfolio de caricaturas. Ajá. y me dijeron, esto lo has hecho con Photoshop, ¿verdad? Y yo no lo había hecho con Photoshop, pero dije que sí. Ajá. ¿Sabes? Y entonces me cogieron para el trabajo. ¿Pero habías abierto el Photoshop alguna vez? En mi vida. Bien. Y entonces me cogieron en el trabajo y la primera semana me la pasé mirando al compañero de al lado cómo utilizaba el Photoshop y así aprendí a usarlo. Porque no, o sea, porque aparte era trabajo, no era un encargo, era un trabajo. No, era un trabajo de oficina. Hostia. ¿Y aprendiste? Como copiando, por así decirlo, como mirando. Copiando. O sea, yo hacía lo mismo que hacía el tipo este que tenía al lado, el otro ilustrador. Y entonces así en una semana me apañé. Al mes de estar allí, mi jefe vino y dijo, ¿qué has hecho todo este tiempo? Y yo le enseñé allí los dibujos que había hecho y tal, y él estaba encantado. Tiene mucho mérito aprender Photoshop a base de mirar la pantalla de otro. Lo que tiene mérito es decir, sí, domino el programa ese del que usted me habla, lo domino, y no lo has abierto nunca. O sea, mentir en un currículum, eso no lo ha hecho nadie en España. Sí, pero un currículum, pero eso es que es el espacio para la mentira. Yo creo que en la Biblia los mandamientos dicen no mentirás, salvo que estés en una entrevista de trabajo. Claro. Sí. Claro, yo miento. Hay una cláusula. ¿Cómo es la X esta? El asterisco. Hay un asterisco ahí que luego vas en la letra pequeña de los 10 mandamientos que venía por detrás de las tablas, escrito más pequeñito, y dice eso. Sí, hombre, pues inglés nivel medio, tío. O sea, la gran mentira de todo el currículum. Inglés nivel medio, sí, verdad. De hecho, la gente que ya está muy optimista te pone medio alto. Medio alto. Luego les haces la entrevista en inglés y hay unos silencios. Yes, very well. Sí. Of course. Pues yo tenía Photoshop medio alto. Y ahí empecé. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Pues ahí estuve como cerca de un año o algo así. Ajá. Y luego empecé a ya querer hacer cosas como por mi cuenta, ¿no? Quise hacer un primer cómic y bueno, hice un cómic pequeñito que publiqué con una editorial, con Bang. Ajá. Y bueno, fue una experiencia un poco así de primera toma de contacto con el mundo del cómic, que en principio en aquel momento no me gustó nada. O sea, no me gustó nada el ambiente de... Yo no había tenido relación con otros autores, ni había ido ni en el fancineo, ni te habías movido en el fancineo, ni nada. En ese momento aún no había hecho nada de esto. Y ni siquiera tenía relación con otros autores, ni nada y tal. Entonces, tengo que decir la verdad, y es que todo el mundo me cayó muy mal. O sea, cuando publiqué este libro, fui al Salón del Cómic de Barcelona y dije, bueno, esto no es para mí, esto no me mola y tal. Aparte que no había quedado muy contento con el cómic, porque... ¿Cuál era? Se llamaba Por ver el bicho volar. Uh-huh. Y toma Neymina ahí también. Y... y ya te digo, era una especie de híbrido entre cuento ilustrado y cómic y tal. Entonces, yo tampoco quedé satisfecho del todo con ese resultado, ¿sabes? Y nada, y bueno, y ahí fue que empecé a compaginar pues otros curros, con curros de ilustración, ya de freelance y tal. Y ahí fui poco a poco, hasta que ya empecé a encontrar, ya me establecí como ilustrador. Por fin a tiempo completo. Uh-huh. Y como autónomo. Como autónomo. Uh-huh. Sí. Y di el salto. Bueno, estuve un año en Inglaterra, en Bristol. Trabajando. Buscando trabajo. Sí, no, me fui. Me cogieron en una agencia inglesa. Ajá, una agencia de ilustradores. Una agencia de ilustradores. Eso nos interesa, y cuéntanos un poquito, sí. Bueno, pues nada, a través de una amiga y tal, me dijo, oye. ¿Has probado a mirarte una agencia o algo así? Que funcionan bastante bien porque te consiguen el trabajo y tal. Y probé y dije, bueno, voy a vivir la experiencia ya completa. O sea, aparte de trabajar para ellos, me voy a ir a vivir allí, voy a experimentar un poco lo que es estar fuera en otro país que no es el tuyo, buscándote la vida y tal. Y la verdad es que fue una experiencia bastante buena. Lo único que trabajaba muchísimas horas. O sea, fue como... Pero como ilustrador. Como ilustrador. O sea, ahí sí, no tuviste que buscarte curro de... No. Office le llaman, ¿no? A los que fregan platos. Lo que hacemos los españoles. Lo que hacemos los españoles, no. En Reino Unido. Yo estaba todo el día, prácticamente todo el día en casa dibujando. Hacía fondos para animación. Ajá. Y aparte con la agencia, sobre todo, libro infantil, libro educativo y tal. Entonces, o sea, no te mudaste a Bristol por la agencia, sino por el trabajo de fondos de animación. No, bueno, en realidad me mudé un poco porque quise. Ah. O sea, fue... Tuve que ir a una reunión a Londres con la agencia y dije... ¿Y ya te quedaste? Esta amiga que me había recomendado que probara con la agencia y tal, vivía en Bristol. Y entonces pues me fui con ella. Uh-huh. Ya, es que claro, cuando has dicho lo de me fui a Bristol, digo, coño, o fue hace mucho tiempo o porque que una agencia te pida estar presencial en la ciudad en la que están es no lo he visto nunca, por eso me ha llamado tanto la atención. No me pedían estar presencial. Bueno, había reuniones, había cosas, había de vez en cuando hacían una cena o algún evento o lo que sea, y bueno, pues mira, a mí me venía bien estar allí, pero fue un poco por gusto, por eso decía que era un poco como que quise vivir la experiencia completa de trabajar para el extranjero. ¿Qué tal el mercado inglés? ¿Vivir allí, vivirlo todo con la gente? Pues, es caro. Condiciones. ¿Cómo son las condiciones de trabajo? Bueno, en cuanto al tema autónomos, al tema freelance, bastante mejor, porque allí es... Porque ahí no hay una cuota, ¿no? No hay una cuota. Eso nos interesa. ¿Sí? Bueno, yo no os puedo explicar muy, muy, muy detalladamente, ¿vale? No. Tú lo explicas detalladamente y más te vale que no te equivoques y no nos digas que eran 48 libras y fueran 46,50. Porque llamamos al Foreign Office cagando hostias. Hostia, calla, que acabo de pagar 90 pavos en aduanas por unos soldaditos de plomo. Te lo mereces, por comprar soldaditos de plomo. Los he traído, como ya he dicho, dejo de fumar. Claro. Y para mantenerme entretenido estoy pintando soldados de plomo. Entonces me he comprado unos de Londres. La audiencia está ahora mismo... 90 pavos. Ojos como platos. El otro día, Milagro, se pone a hablar de cuando ella conducía y yo no puedo hablar de mis soldaditos de plomo. Pero esto que es un programa de entrevista. Madre, no, esto es una cosa de terapia que hemos hecho siempre. Paciencia. ¿No? Esto es paciencia. Espera. A ver, Milagros, ¿qué tiene usted que opinar ahora? Cuéntanos. Pues opino de ti que es injusto lo que te está haciendo tu amigo, ya que estamos. No te quiere mucho. ¿Sabes qué? Que no es tan amigo. Yo veo paulofobia aquí, ¿eh? Aquí se me acosa. Yo te quiero mucho, ya lo sabes, con respeto. Pero y con reservas. Y con reservas, porque siempre dice muchas palabrotas y a mí todavía que soy un poco... Pero no eras una moderna que estabas viendo una segunda juventud rebelde. Pues es lo que hacemos los jóvenes de segunda juventud. Las cosas que a mí me van bien. Pues sin palabrotas, Paulo. Oye, lo entiendes, ¿no? Y me encanta este ilustrador, que es un encanto. Hace lo que le da la gana. A mí me gusta vivir la vida así. Lo que pasa es que no he podido tanto, porque yo no he sabido tanto. Pero me encanta, ¿eh? Pues hubiera sido tú una ilustradora, Yeye, muy buena. Oye, lo que hago es que coloreo de maravilla las cosas, de verdad. ¿Tú eres la que le colorea los trabajos a tu hijo? No topes el micrófono. ¿Que sí? No te preocupes, tú no lo toques, tú no lo tapes, que se te oye bien. No, se me oye bien. Claro. Yo he sido telefonista y he estado con el micro porque yo hablaba para todo un edificio de 4.000 personas. Tú hablas bastante. No, hablo hasta sola y con los gatos. Así que dicen que estoy enferma porque me han oído hablar en el váter. Digo, si eso lo hago yo siempre, no puedo estar sin hablar. Madre mía, ya me lo estoy imaginando. ¡Y sale este cuerpo! ¡Jesucristo te lo ordena! Ahí en el váter. No, yo no hablo de así, de Jesucristo. Tengo un poco de miedo porque he estado cerca de esos sitios, a ver si voy a estar otra vez y me van a echar para abajo. Y algunas veces le rezo. No, tú no pórtate bien. Que tú tienes que ser la primera. Como ha sido la última, tienes que ser la primera. No perdamos esa perspectiva. Exactamente. Me encantas. O sea, de verdad. Muchas gracias, Milagros. Uh-huh. Antes de seguir con la entrevista, vamos a meter una cuña de nuestro colaborador online, Pedro Alpera, que es el único que de verdad se prepara las cosas y dice cosas sensatas y no va improvisando mierdas por el camino. Tú no te indignes. Tres páginas de guión y una escaleta traigo para que vengas tú a decir que el que se le ocurra es el Pedro, que hace un minuto y medio de cosita por el WhatsApp que me lo manda. Hombre, por favor. Aquí hay preguntas sobre por la Velvet. En este guión hay preguntas sobre la Velvet Underground. Lanza, anda, no tiene lanza, ni puta idea. Lanza, bueno, que es que de verdad me tienes hoy. Bueno, pues vamos con las novedades de Pedro, a ver qué nos cuenta esta vez. Bienvenidos a Alperadas. Esta semana vamos a empezar con un tema que lleva varios días dando vueltas. Y es que se ha sabido que Netflix ha cancelado multitud de proyectos de animación que tenía en desarrollo y ha despedido a buena parte de los equipos que se encargaban de estos proyectos. Este cambio afecta únicamente a la división dedicada a animación para público infantil y la animación para adultos de momento parece estar a salvo. También es cierto que en el último año habíamos tenido algunas pistas de que esto podía ocurrir. Hay varias series como Ciudad de Fantasmas o Kid Cosmic que habían sido bastante maltratadas por el canal, apenas han tenido promoción. Y eso ha llevado a la fuga de muchos de sus creadores a otras plataformas o canales como Cartoon Network o Apple TV. Así que habrá que estar pendiente para ver cómo afecta esto a la industria. En este programa voy a recomendar un par de cómics de nuestro entrevistado Lorenzo Montatore. En realidad todos sus títulos son una gozada, pero por especificar dos de ellos, uno sería su última publicación, La mentira por delante, que es una biografía gráfica sobre el escritor Francisco Umbral, vio la luz el año pasado, está editado por Astiberri, son 224 páginas que son una maravilla. Y el otro título es Tupitina, un fanzine para el público infantil que ha hecho a cuatro manos entre él, Lorenzo, y Blanca la Casa. Es una auténtica joya y a mí me ha encantado, soy súper fan del cómic infantil. Y en este caso espero que hagan muchos más números porque de verdad es de esas cositas imprescindibles. Aprovecho que Lorenzo está en el programa para lanzar una pregunta. Y es que, bueno, he visto que ya tienes una pieza animada con Juan Luis Castro, es un cortito que se llama DHO. Y también hicisteis las cabeceras animadas del Graf hace unos años. Así que la pregunta es bastante obvia. ¿Cuándo vamos a tener serie con los personajes de Lorenzo Montatore? Y si tienes algún proyecto de animación a la vista, porque creo que sería algo maravilloso. Como cada semana, te recuerdo que puedes encontrar enlaces a todo lo que he comentado junto a la descripción del programa. ¡Adiós! Bueno, y antes de responder, Lorenzo, uh-huh, quiero dejar bien claro la diferencia entre prepararse un minuto y medio de sección y no prepararse una mierda. Contesta, Lorenzo. Ya. Bueno, de momento no tengo nada pensado de animación. No hay nada. Me gustaría hacer algo, sí, pero no tengo nada a la vista. La experiencia con Juan Luis fue bastante buena. Uh-huh. Yo quedé bastante satisfecho con Do. Lo que pasa es que, bueno, pilló justo, o sea, fue sacar el corto a la luz y nos confinaron. Y el virus de los bueno, ahora ya no sería los chinos, yo creo que ha sido Putin el que ha hecho el virus. Sí, al puede final. Ser. Yo creo que ha sido Putin. Puede ser. Sí. Entonces no hemos vuelto a retomar, pero sí que en aquel momento dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo funciona Do, ¿no? Que era una historia como un poco más sencillita, en cuanto a todo, ¿no? En cuanto a guión y dibujo. Un proyecto más modesto, a ver cómo funciona y si nos gusta la experiencia y va bien, pues ya hablamos de hacer algo un poco más ambicioso y tal. Pero mira, oye, pasó esto y no hemos retomado nada. A mí sí que me gustaría hacer algo, además con los personajes. Mira, Pedro ha comentado sobre las cabeceras del Graf, que hicimos también en esa animación Juan. El Graf, que es un festival de autoedición. Sí, de edición independiente de Barcelona. Bueno, independiente entre comillas. La independencia, bueno, ese término independiente ya se regala, sí, muy fácil, se vende muy barato. Sí, estoy de acuerdo contigo, de fíjate. 100, claro. Estoy de acuerdo contigo, fíjate. Independiente somos nosotros. Efectivamente. Pues eso, el caso, que esos mismos personajes que utilizamos, uh-huh, para esa cabecera, me gustaría hacer algo con ellos. Entonces, sí, seguramente haga algo de animación, pero no hay nada concreto. De hecho, yo que tenía el guión preparado antes de recibir la cápsula de Pedro, sí, coincido también porque una de las cuestiones que tenía era como, veo que tu estilo y tu trabajo dan muy bien para ser, son muy animables, ¿no? Parece un tipo de personajes, de mundo perfectamente animable y que como que te lo pide un poquito. Sí, son muy animables porque yo tengo O sea, a mí me gusta mucho la animación de los años 50, años 60, de la UPA, toda esta animación la UPA clásica. Que se llamaba, ¿cómo es en inglés? Que significa United Production Artists, ¿no? Sí, algo así. Que eso salió de la huelga de Disney de los años 40 o principios de los 50. Una huelga que hubo porque no tenían ningún tipo de derechos sobre las obras y tal. Sí, sí, sí. En la huelga, pues Disney despidió a un montón de peña y mucha de esa gente se fue y montó. Que fueron los que hicieron Mr. Magoo y un poco lo que inspiró incluso digamos la Pantera Rosa, todo ese rollo. Sí, hacían un tenían una estética como muy simple, ¿no? Sintética. Muy sintética, con fondos muy despejados, con elementos así pues muy sintéticos y en fin, bueno, es una estética que se empareja mucho con esa década, ¿no? Y a mí me gustan mucho, igual que Bruno Bozzetto, por ejemplo, el animador italiano. ¿Viste La fantasía de Bruno Bozzetto? Sí, claro, Allegro non troppo es una maravilla de película. Allegro non troppo es una de mis películas favoritas de la vida. Yo la descubrí hace muy poquito en la Filmoteca y recomiendo a todo el mundo que pueda verla. Es una auténtica pasada. Porque eso sí que es un cine interesante. A mí casi me gusta más que Fantasía. Hombre, es que no es aburrida. Fantasía tiene cosas increíbles y luego tiene los tostones de que me he puesto aquí a Johann Sebastian Bach y me he flipado, me he venido arriba. Sí, sí. Y es como, muy bien, pero llevas 8 minutos, querido. O sea, se ha dormido hasta el que estaba de Spitz, se ha dormido. Sí, en Allegro non troppo hay como autoparodia, hay parodia. Totalmente. Es que eso es lo bonito que tiene, que es mediterráneo, es latino en ese sentido. Sí, es como gente que no se toma en serio, ¿no? Fantasía se toma en serio. Fantasía se toma muy en serio. Los gringos, como provienen del anglo-germánico, que es lo peor que le ha pasado a la humanidad nunca, pues entonces se creen, ¿no? Quieren trascender, se toman en serio, se quieren, se gustan. Sí. Nosotros los latinos sabemos que esto es una puta risa, que vamos a pasarlo bien, que luego te mueres y venga, hombre, vamos a andar aquí de Hegel de la vida. No. Sí, sí. Pues sí, Bozzetto es un referente. Y Western Soda es una película también que estéticamente me marcó mucho. Y quizá por eso mi dibujo, claro, pues al recordar a estas animaciones, pues pide animación, sí. Quiero entrar más en ese terreno, pero antes no quiero que pasemos sin que hablemos de las condiciones de trabajo que hemos dejado un poco pendientes antes en el mundo de la agencia. ¿Cómo es trabajar en una agencia en términos de cuánto te pagan por un encargo, qué comisión se llevan ellos, qué flujo de trabajo te pueden ofrecer, merece la pena, no? Bueno. Bueno, yo durante los años que estuve en esta agencia, sobre todo al principio, hay como varias etapas. ¿El nombre de la agencia lo has dicho? No, yo estuve en Bright Agency, que es una agencia que ha crecido, bueno, ya era grande cuando entré yo, pero es que en los últimos años ha crecido una barbaridad. O sea, que puede tener 2.000 ilustradores a lo mejor. Yo qué sé, sí, puede ser. O sea, tiene muchísimos. Entonces, bueno, lo bueno que tienen las agencias grandes es que suelen tener buenas cuentas, o sea, suelen trabajar con marcas interesantes, con editoriales interesantes y tal. Pero claro, al tener tantos ilustradores, pues te colocan en el proyecto que más o menos encajas y el flujo de trabajo no es muy continuo porque, claro, al tener a todos los ilustradores trabajando, pues a ellos ya les va. Ya les llega, claro. Claro, una agencia pequeña pues te va a estar dando más trabajo, ¿sabes? Ajá. Entonces, bueno, en una agencia grande pasa eso. Yo no me quejo, o sea, yo cuando empecé, además, normalmente en la agencia cuando entras cuesta mucho empezar a tener proyectos porque tienes que... Sobre todo empiezas a hacer como pruebas y te piden que hagas ilustraciones pues de temporada, ¿no? Pues yo qué sé, pues para Halloween que prepares unas ilustraciones, ellos las mueven en sus redes sociales o en sus portfolios. O sea, ¿pero eso es remunerado o no remunerado? Eso es no remunerado. Ya estamos viendo la trampa. Pruebas. Vaya. Claro. Voy a bajar yo al bar de abajo a ver si me dejan probar la cerveza. Claro, ya estamos. Y si me gusta, se lo comento a mis amigos. Claro, que vengan y gasten. Vaya con las agencias británicas. Mira tú por dónde. Es lo que hay. Pero bueno, yo enseguida me propusieron así trabajos. Empecé a hacer uno o dos de colorista y luego ya me ofrecieron un par de libros y tal. Y bueno, bien, ellos se quedan con un 30 o un 35%. Carayo. pero lo que está bien es que a ti te dan margen para negociar un poco. O sea, normalmente te dicen, pues hay esto de presupuesto, uh-huh. o el cliente ha propuesto esta cantidad, sí. y tú puedes decir, oye, mira, intentas seguir conseguir un poco más y tal. Tú te haces tu cálculo, oye, uh-huh. si esto me vais a pagar y tú te quedas el 30, se me va a quedar en esto. Claro. Oye, mira, pues pedirles un poco más o lo que sea. ¿De cuánto hablamos, por ejemplo, por una ilustración que te pueda llevar uno o dos días de trabajo? Pues que depende. Es que no te puedo decir. Y una horquilla que puedes decir, pues yo que sé, 100 libras de mínimo. Sí, de 100 libras de mínimo 150, a 1000 libras, depende de si es para una portada, si es para un interior, en fin, es que hay muchas variables. Uh-huh. Entonces no te puedo dar. ¿Y tú eso lo calculabas un poco en base a la tirada que, o el prestigio que pudiera tener la publicación? O qué variables manejabas? Claro, o sea, depende. Si era para una editorial importante, pues siempre intentas que sea un poco, que el presupuesto sea un poco mayor y tal. Uh-huh. Si es para un cliente pues más pequeñito, que sabes que te va a pedir cosas como más de continuo o lo que uh-huh. sea, pues a lo mejor dices, bueno, pues mira, oye, con un presupuesto más bajo ya me va bien, porque sé que está sí, este cliente, va a haber un cierto flujo. Va a haber un cierto uh-huh. flujo y interesa que haya una buena comunicación y esto. Entonces, bueno, pues se trabaja así, básicamente con la agencia. Ellos se ocupan de todo, tú no tienes que buscar trabajos. Uh-huh. Y luego, pues en el contrato depende. Si a ti te sale un trabajo, yo por ejemplo, si a mí me salía un trabajo por mi cuenta uh-huh. dentro de España, no tenía que pasarlo por ellos, pero si conseguía un cliente... Del Reino Unido a lo mejor, sí, ¿no? Del Reino Unido sí que tenía que decirle al cliente, ponte en contacto este es con mi agente de representante, y tenía que pasar por ellos. Sí. Vaya con los intermediarios. A ver. ¿Hoy por hoy tienes agencia? No, ahora estoy. Estás a pelo, libre. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Y estás como autónomo aquí? Sí, estoy como autónomo aquí. O sea, que tú eres también de los que levantan España. Yo sí. Yo España se levanta sobre tu chepa. lo que puedo. Sí, sí, sí. Vale, vamos a hablar un poquito de tu estilo y las referencias, que eso es algo que me parece muy interesante y muy peculiar y además muy... No tampoco inaudito, pero sí muy poco habitual en el panorama actual de ilustradores, y sobre todo de ilustradores que pueden manejar un registro como el que tú haces. Uh-huh. Porque yo veo que tienes un lenguaje y unas bases absolutamente clásicas, no en el sentido académico de la palabra, sino un poco en el sentido atemporal, ¿no? Como que tu lenguaje, tu tipo de dibujos podrían ser de ahora, o de 1940 o 50, como hemos estado hablando, o de los 80... Y el tipo de humor, el tipo de guión, el tipo de diálogos que gestionas también son como... Están muy, muy alejados de modas, tendencias, ¿no? Háblanos un poco de eso, de... O sea, a lo mejor estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. A lo mejor tú dices, ¿qué dices? Si yo soy más moderna aquí que la hostia en verso, ¿qué tal? Pues soy puro place, no sé qué. No, yo qué sé, sí. Lo de la temporalidad es una cosa que me... Que siempre me ha O sea, me llama, ¿no? Me gusta. Decía... ¿Cómo era? Había una frase de Ramón Gómez de la Serna que me gustaba mucho, que decía... Eso son referencias. Es que ya te saca una referencia, claro. No te saca una frase de Bad Gyal, ¿no? Te saca una de Ramón Gómez de la Serna. Bueno, pero claro, que por ahí va la... Es lo que pues está muy bien, claro. Por ahí sí, va sí. Los tiros, ¿no? Decía, los clásicos querían ser de todos los tiempos y el moderno solo quiere ser moderno. Ajá. Entonces, es una frase que me gusta mucho porque... Uh-huh. Porque, o sea, ojalá yo llegase a ser algo como Gómez de la Serna. Que a ver, que seguramente puedas leer cosas de Gómez de la Serna y por supuesto se han quedado muy anticuadas uh-huh. y tal. Pero esa temporalidad yo creo que es una virtud, que creo que es una virtud. O sea, uh-huh. el hacer algo, pues no sé, yo veo a dibujantes de como Tono, Miura, que publicaban en La Codorniz uh-huh. o en Gutiérrez. Y los ves ahora y te parece casi vanguardia. O sea, siguen pareciendo vanguardia. Es que la viñeta que sale cada vez que hay elecciones en sí. cualquier sitio de somos nosotros el caos. No pasa nada, el caos también somos nosotros. También somos nosotros. Eso es absolutamente atemporal. Sí, sí, sí, totalmente. Esa viñeta de Hermano Lobo. Es una portada de Hermano Lobo. Sí, sí. Que además la tengo. ¿Era Chumichúmez o de quién era? No, es de. ¿Es Chumichúmez? Sí. ¿Confirmamos, Alberto? ¿Confirmamos? Confirmamos desde la banda. Pues. Alberto, puedes decirlo más lejos del micrófono. Sí, puedes ir a a lo mejor al M30. Es que no sé si es ironía o realmente sí que me tengo que salir del estudio. Alberto, no, estás a un no metro y medio del micrófono, tío. No hace falta que salgas. Las palabras clave eran chumichúmez. Vale. Bien. Pues de chumichúmez. Yo tengo ese número de Hermano Lobo, lo tengo enmarcado y lo tengo puesto en casa. O sea, porque es que esa billeta sí. Me parece... Es un acierto, es una diana, vamos. Sí, sí, sí. Y además es que da igual cuando la publiques. O sí. sea, es alucinante. Entonces, eso a mí me gusta mucho. O sea, no solo me son referencias estéticas, sino que... O sea, no solo busco esa estética del dibujo simple, del dibujo retro, sino que me gusta ese discurso, ¿sabes? Como de querer estar en este momento y en cualquier momento. Pues sí, y de hecho, bajo nuestro punto de vista, lo consigues. Otra cosa que me interesa es un poquito el mundo de la sátira. Ya has citado a Hermano Lobo, bueno, podemos hablar también... bueno, tú has citado a La Codorniz, hemos hablado de Hermano Lobo, también podríamos hablar del Víbora y tal. ¿Cómo ves tú el estado de la sátira? Si es que es algo que te interesa, a lo mejor la sátira te tira un huevo y pues, pasamos a otra pregunta. Pero ¿cómo ves el estado de la sátira hoy en día? Bueno, siguen existiendo revistas y... Mientras no los maten los fachas, siguen existiendo, ¿no? Claro, sí, el estado está... sí. Está jodido el estado de la sátira. Está un poco jodido. Está la piel fina. Y... ¿Eso crees que...? Eso es iba a hablar también de eso, ¿no? Cuando hablas de piel fina, es cierto que estamos ahora mismo en una realidad donde lo formal, la educación y la corrección, las formas, ¿no? Las buenas formas son muy, muy valoradas, ¿no? Que bueno, sobre eso se podría discutir. Para mí es un puro vicio burgués y una pijada como un castillo, aunque sé que esa opinión no es muy popular hoy en día. ¿Crees que realmente eso pone a la sátira en un lugar más difícil o la sátira siempre ha estado mal vista? Es decir, estas barbaridades o este es humor un poco ofensivo, insultante, descarado que podía tener estas revistas de las que hemos hablado, o incluso El Jueves en sus orígenes, o Víbora, o este tipo de todo el cómic del rollo, todo esto. ¿Crees que ahora estaría? Porque ahora se dice mucho eso. Eso ahora no se podría publicar, ¿no? Te lees Máquina Baja, mata a gente a bocajarro. O sea, dispara la cabeza a un policía, le revienta los sesos y dice, ¡y el maricón me ha manchado! ¿Sabes? Y se va enfadado sí. porque le ha llenado sí. de sesos la chupa de cuero. Sí. Eso, por ejemplo, ahora vemos mucho el discurso de eso no se podría publicar y tal. ¿Crees que es cierto? ¿Crees que no? ¿Crees que siempre ha estado mal visto? Bueno, es que no se trata de lo que yo piense. Es que ahí están casos que nosotros que todos conocemos de humoristas que se han visto en problemas por un tuit o músicos que por una letra están en la cárcel. O sea, quiero decir que es una realidad. Claro, pero es que por ejemplo, te ves en un problema. Al Papus le puso una bomba a la AAA. Y sí, mataron al portero del Papo, sí, que encima era derechista, el pobre hombre. Eso ya ocurrió, sí, es verdad. O sea, a ver, la sátira es lo que tiene. Nunca está exenta de problema, pero ahora es como... Ojo, ¿sabes? Yo creo que... Yo creo, y esto es una opinión, que quizá la diferencia sea que antes esa sátira, ¿no?, ofendía a los fachas, a los integristas, a los tradicionalistas, a los nacionalistas, ¿no?, a la gente más apegada a la identidad, la gente que tiene tótems sagrados y que adora becerros de oro pensando sí, que tal. Sí, sí. Y sin embargo ahora se ha popularizado, o como mal se dice y se utiliza, se ha democratizado esta sensación de orgullo herido, de me has faltado al respeto a mi Dios o a mis puede ser, sí. cosas sagradas. Puede ser, ¿no? sí. Puede ser que sea eso, vamos, sí. Pues entonces hablemos de la alta y la baja cultura. Venga. Dale. ¿Qué opinamos de la alta y la baja? ¿Existe alta y baja cultura? Bueno, hay gente que traza esa diferencia. ¿Tú la trazas? ¿Tú crees en ella? Yo no creo en eso. ¿Tú crees lo mismo en Bruguera que en Tintín, no? Yo creo lo mismo en... Yo creo lo mismo y mi discurso es ese. O sea, yo estoy poniendo a la misma altura los fondos de Super Mario Bros. que a Valle Inclán. Porque me dedico a mezclarlos y a mezclar todas esas cosas, ¿no? Es como esa amalgama de referencias que además siempre me dice que llama mucho la atención, o siempre me las dicen, o siempre que escriben cuatro líneas sobre mí, siempre ponen esas referencias, porque supongo que, a ver, yo ya no es que esté cansado de ello, pero entiendo que es lo que llama la atención de lo que hago. Por, ¿no?, lo loco, ¿no? De la mezcla de los elementos de universos, sí, a priori muy diferentes. Muy diferentes. Que, sin embargo, forman parte del bagaje cultural de cualquier persona de nuestra generación. Claro, exactamente. Es que para mí están en un mismo saco, porque yo lo he dicho muchas veces, o sea, en mi casa, por suerte, podías... En la estantería podía estar Luces de Bohemia y al lado El Jueves, y en la tele en mi casa se veían los monólogos de Gila y yo veía los dibujos de los Looney Tunes. Todo eso estaba en mi cabeza a la vez. Entonces es normal que brote. Yo encuentro esos nexos entre unas cosas y otras. Y para mí no hay diferencia entre una cosa y otra. O sea, ¿para ti el novela Bob Dylan está ok? El novela Bob Dylan. Bueno, a mí me hizo mucha gracia su discurso. No sé si habéis visto. Bueno, él escribió como un discurso sobre esto y tal. Y él decía que. Habla así, yo me imagino a Bob Dylan hablando así con voz de pato. Y además es un cascarrabias y es un. Yo creo que es un asqueroso Bob Dylan. Es un baboso con las pibas que flipas y sí. Parece que eso nadie lo sabe. Y es como de tronco. Famosísimo de los años 60. Nadie se le ha ocurrido decir que era un baboso. Bueno, yo qué sé. Tengo entendido que es bastante antipático, excepto si eres chica. Claro, eso es lo que define a un baboso. Sí. Claro. En cambio, la gente decente y real somos simpáticos con todas las personas, animales o cosas que nos encontramos en el mundo, espíritus incluidos. Sí, efectivamente. Porque la antipatía hay que tomársela en serio. Señor. Joder, es que ha entrado. Es que está. Ahí he puesto ahí una barra. Pa, venga, continúa. Que a mí me hizo mucha gracia lo que dijo Dylan, ¿no? Era como. Bueno, si ustedes creen que lo que yo hago es literatura, pues ustedes sabrán. Yo lo que quiero es que escuchen mis discos. Se marcó un pofueno, pofale, pomalegro. Sí, totalmente. Y dijo, yo no escribo para que me lean, yo escribo para que me escuchen. Ajá. Era más o menos en resumen lo que decía, ¿no? Novela Dylan, bueno, pues no sé si tiene mucho sentido, yo qué sé. Es un músico. Sí, no, lo tiene Vargas Llosa. Bueno, pero es que ese señor escribía muy bien. Ya no sé cómo escribe porque no le sigo yo mucho la pista. Pues está casado con una filipina que ha estado casado con mucha gente. Hombre, sí, la filipina esa ya sé yo quién es, la filipina de Porcelanosa y de, ¿no? Y de cómo era. Y de Ferrero Rocher, eso es. Ahora es lo componés. Nos ha realmente conquistado. El anfitrión del embajador no es realmente conquistador. Dios ese santo, es tu acento filipino. Puto asco, la virgen. Bueno, vamos con el tema premios. ¿Te ha cambiado o ha mejorado en términos materiales, en términos reales, no en términos de palmaditas en el hombro y que te inviten a radios a decir cosas? El obtener el premio Autorrevelación de Barcelona, creo que fue 2016 o por ahí. Bueno, estuve nominado, no lo recibí. Ah, ¿no lo recibiste? No. O sea, hubo tongo, ¿no? Esto Pedro Alpera lo hubiera sabido. Sí, porque lo de la animación yo no lo sabía. El mamarracho del Pedro Alpera. No lo recibí, pero fue una primera experiencia. Yo sí que considero. Antes hablaba de Por ver el bicho volar como mi primera aparición en el cómic, pero que no estaba muy satisfecho con ni con lo que yo había hecho ni con el ambiente. Bla, bla, bla. Años después hago La muerte y Roma en tesoro, soy nominado a Autorrevelación. Y entonces ahí ya me empieza a caer mejor la gente. No porque esté nominado, sino porque, bueno, yo estaba... No, hombre, no. ¿Cómo va a ser por eso? Ni porque me inviten al salón, ni a la comida, ni no a la cena del salón. Gratis. Que la gente empiece, tío, me encanta tu trabajo, y te haga un poco la pelotilla. Por eso no. Después del tercer rebajito, ahora cuéntanos la gente por qué. Parecía más simpática. No sé, yo estaba más satisfecho con el trabajo que había hecho con Romante Soro. Y conocí a la gente del mundo del cómic de otra manera, o sea, como una manera más normal, ¿no? Más servil, más, tío, me encanta lo que haces, tío, eres la puta hostia. O sea, los autores no molan hasta que te chupan el culo, ¿no? Y entonces ya empiezan a ser más simpáticos. Todo lo estáis diciendo vosotros. De Leganés. Yo no he dicho nada de eso. Pero sí, hombre, es diferente que cuando llegas sin conocer a nadie, llegas a un salón y la gente está ahí, todo el mundo se conoce y tú no y tal. Ya, eso es una sensación horrible. Claro. Cuando entonces, vas a esos sitios donde estás ahí como. Mira, ya pongo gesto de copa en la mano. ¿Qué hago aquí? Hablo yo aquí. ¿Qué hago aquí? Claro. Esta segunda vez pues fue diferente, porque ya conocía a los autores, los había conocido en otro ámbito, ¿no? Tomando un café o tomando una cerveza, y cuando llego al Salón del Cómic pues ya conozco a la gente y es otra cosa. Entonces ya me sentí mucho más a gusto entre compañeros. Uh-huh. Y siempre se comenta que precisamente el Salón de Getxo, creo que es mucho más pequeño de tamaño. Sí. Y hay mucha más posibilidad de conocer a la gente en un ambiente más relajado, ya, de tomar un café. Sí, yo estuve en Getxo y en Getxo está muy bien. O sea, realmente es un salón muy chulo. O sea, y además yo fui con un montón de amigos, que porque habíamos hecho la revista Voltio con La Cúpula. Uh-huh. Y entonces todos los autores de Voltio fuimos invitados a Getxo. Y allí, pues, la verdad es que nos lo pasamos estupendamente y dimos una charla que estuvo muy bien, muy graciosa. Firmamos, o sea, no sé, es otro ambiente. Al ser más pequeño, es otro ambiente. Salón del Cómic de Barcelona, pues al final es como... Es, ya, muy, es grande, muy grande, claro. Es muy grande, hay muchos funkos. Uh-huh. Y... ¿Qué es eso? ¿Me has dicho muchos qué? Los funkos. Funkos. Son muñecos, ¿no? Sí. Mira, qué pereza, por a el amor partir de cierto. A mediados del siglo XX dejaron de hacer los muñecos de lata y los empezaron a hacer de plástico. Y eso ha derivado en que al final. Voy a empezar a bajarte el micrófono. Déjame la mesa. Callas un poquito. Son unos muy cabezones que hay de todo tipo. Pues hablando de cabezones, nos hemos quedado sin tiempo. Porque ya estamos en la recta final. O la curva final. Vale. Vamos a poner una curva final. ¿Qué mierda es eso de llegar en recta? Eso es fácil, eso es de cobardes. Vamos a terminar en curva y derrapando. Tenemos una última pregunta de nuestra sección Ovarios. Vale. Tienes que responder. Es un con chiste una de Paula, palabra. Yo no me hago responsable de lo de varios o varios. Cállate. Ja, ja. Sí, sí. La hostelería madrileña. ¿Cultura o fraude? Esto cultura. Pedro Alpera lo hubiera sabido. Despedido. Bueno, pues, hostia, vaya tortazo que le he dado el micrófono. Ahora ha sido yo, ¿eh? Ahora no le puedo echar la culpa a nadie. Pues despedido, porque has contestado mal. Ponemos luego en postproducción un sonido que haga. Vale. Y despedido porque tenemos que despedirnos, porque nos ha acabado el tiempo. Ha sido un placer charlar contigo. Un millón de gracias por gracias a vosotros. Gracias por la paciencia que habéis tenido tanto Marta como tú con el retraso. El retraso en todos los sentidos. Y nada, pues yo creo que ha sido nutritivo e interesante. ¿Estás de acuerdo conmigo, Cristian? Yo creo que ese chiste que acabas de hacer ahora estaría canceladísimo. Bueno, pero a nosotros lo que tú creas nos importa tampoco. ¿Y qué más podemos decir? Gracias, Milagros, por acercarte. Pues muchas gracias, porque a mí me ha encantado. Te ha gustado, ¿verdad? Yo he visto que te gustaba. Yo he visto esta. Que a mí la gente que no está en un sitio quieto y tal, porque yo me voy también de los sitios. Tú también eres muy de irte sí, a los sitios. Sí, soy muy de sí. la cabeza. Aunque he estudiado poco, pero no he tenido oportunidad. Has estudiado poco, pero sabes mucho tú. Ah, más que un gato pequeño. Encima que soy madrileña. Toma allí. Anda. Tenemos mucho estilo. Aquí toma. San Cristóbal representa. Bueno, sí, señor. Fíjate. Sí, bien representado. Que sepa la gente que San Cristóbal es buena gente, porque claro que sí. Yo vivo allí además, hace 53 años. Pues fíjate. Toma, casi toda mi un vida. Un buen barrio, sí, señor. De no, gente no, muy es que hay que tener nada más que dos narices para vivir allí. Tener claro una sí. alarma como la tengo yo. ¡Divinamente! Milagros, nos has tirado el discurso, Dios. Nos has arrastrado el discurso por el suelo. Oye, algún día me tenéis que contratar a mí para que os hable de cosas. Y ya verás. Y sí, y cortamos ya. Gracias, Alberto, también. Adiós. Por venir. Muchas gracias, Cristian, por vosotros, todo. Y cariño. Tenemos que meter ya el cierre, porque no olviden las personas humanas que, ante todo, pase lo que pase, que la decadencia no decaiga. Que no decaiga.